Somos los mismos de siempre. 10:51, la temperatura en estos momentos, 8 grados en San Martín de los Andes con cielo parcialmente nublado. Seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo, seguimos, envolvimos y somos iguales. Algunos avisos antes de irnos a nuestro contacto del día de hoy. Por ejemplo, 20 horas aquí en Sarmiento 340 en Radio Pocahuyo se reúne la comisión del Trabún con todos aquellos y aquellos y aquellas también que se anotaron para los kioscos del Trabún. Entonces, 20 horas hay reunión por los kioscos del Trabún hoy martes 11 de octubre en Sarmiento 340. Y lo decíamos al principio de nuestro programa, las miradas están en San Martín de los Andes porque dentro de un rato nada más aterriza en el aeropuerto Carlos Campos el presidente de la Nación para la inauguración del nuevo hospital de San Martín de los Andes. Y ya están acreditándose nuestros compañeros y compañeras por allá, compañeros y compañeras de la radio, que van a hacer la cobertura del acto en el que estará el presidente Alberto Fernández, también estará el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, y el intendente junto a funcionarios locales y provinciales. Le damos los muy buenos días, Mapu, del otro lado, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lau, muy buenos días, vecinos, vecinas. Sí, acá nos encontramos en la rotonda frente al hospital. Bastante gente se ve por acá, muchos medios de comunicación. Aún no comenzamos la acreditación, ahí se esperan los protocolos de Nación, ¿no? Así que todavía no podemos ingresar, pero somos bastantes personas fuera del hospital, que en este momento se encuentra vallado. Y por supuesto con muchísimos efectivos de la policía provincial. Además de efectivos policiales y la parte de prensa, ¿se están acercando vecinos, vecinas de la localidad? ¿Qué es lo que pueden ver? Se acercan de a poquito vecinos y vecinas, hay muchísimos autos estacionados alrededor, hay muchísima gente que viene con este protocolo de Nación, de la provincia también. Llegaron algunos funcionarios, concejales, pasaron por aquí. No puedo ver si lograron entrar después del vallado, pero todavía no llegan por ahí más vecinos y vecinas. No se ve mucho bulto de gente, sino más bien los medios, diferentes medios de comunicación que nos encontramos acá. Mapu, los alrededores del hospital, ¿hay tránsito, no hay tránsito? ¿Cómo está la cosa? Sí, la verdad que hay muchísimo tránsito para lo que es la ruta alternativa y sobre la calle de la ruta donde pasa la rotonda, donde está la rotonda, está muy transitado, están también muchísimos autos estacionados por lo que se dificulta un poquito la circulación, entonces van con velocidad reducida. Pero al menos por acá está bastante transitado, no tanto allá en el lado de la ruta de la bajada de los Andes. Entonces andar con precaución por ese lado, por un lado por la cantidad de autos estacionados y seguramente esto va a ser un poco más abultado la cantidad de autos dentro de un rato. Mapu, ¿cómo viene? ¿Qué saben del protocolo? Por acá nos está llegando que el acto sería alrededor de las 12 del mediodía. ¿Qué es lo que saben ustedes desde el lugar? Acá se está moviendo bastante, la verdad. Ellos están abriendo el vallado, están entrando algunas personas, hay trabajadores y trabajadoras de la salud de otros hospitales de la región, Villa Langostura, Las Coloradas. Acá vemos que entra un móvil de la policía aeroportuaria. Sigue llegando gente, se siguen estacionando personas acá en mediaciones del hospital. Pero bueno, ahí viene con ganas de que ya van a dejar de entrar la gente, pero aún no, no está ahí preparado el acto, ni se ven tampoco funcionarios municipales, ni nada. Uh-huh. Bien, faltan 5 minutos todavía para las 11 de la mañana, hora del arribo oficial al aeropuerto Carlos Campos, que, bueno, recorrerá este sitio y todo, bueno, hasta Chacra 30, ¿no?, donde haría hasta el momento una pasada por precisamente la Avenida de los Lagos, donde se consolidó el terreno para pavimentar la semana pasada. Mapu, ¿qué más se puede ver desde allá? ¿Qué es lo que pueden ver? O si no, nos contactamos luego. Aún continúa ahí la circulación muy reducida, los autos pasan despacito, hay muchos autos estacionados, de acá veo al menos 3 tráficos de la policía provincial, en lo que es atrás del hospital, que sería la ruta que están asfaltando, donde está la comisaría de la mujer, ahí se encontraba personal de gendarmería. Y bueno, por ahora viene calmado, ya ahí nos están llamando para realizar nuestra acreditación y poder ingresar seguramente. Bien, Mapu, entonces acreditarse y luego tomamos contacto cuando ya están dentro del predio del hospital y preparándose para la inauguración y todo lo que se diga por aquel lado. Muchísimas gracias, Mapu. Muchas gracias, ahí nos estamos comunicando entonces. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Mapu Arias directamente desde el nuevo hospital Ramón Carrillo, allá en Chacra 2, ahí ingresando para acreditarse la prensa, van llegando vecinos y vecinas, así como trabajadores de la salud de la provincia de distintos lugares. Veremos cómo sigue. A las 11 de la mañana era el horario, es el horario de arribo al aeropuerto de la comitiva nacional que trae al presidente Alberto Fernández. Bueno, estamos tratando de ver algunos de los medios regionales, cómo están cubriendo la llegada del presidente de la Nación a San Martín de los Andes en la inauguración del hospital Ramón Carrillo, deuda de varios gobiernos provinciales, ¿no? Hospital que se realizara por una parte con aportes nacionales y con otra parte del Estado provincial. Más de 10 años esperando el nuevo hospital, que dicho sea de paso, y la comunicación que nos mandan precisamente de la dirección del hospital es que a partir de mañana, miércoles 12 de octubre, funcionarán allí solamente los consultorios externos hasta la mudanza total. Hace un tiempo atrás hablamos con el director del hospital, con el doctor Vignaroli, que nos dijo que lo último que se va a mudar hacia el nuevo hospital será terapia intensiva, internación y quirófanos. Y que esto tendría un operativo en especial para poder mudar esta parte desde el viejo edificio ubicado en el casco céntrico de San Martín de los Andes hacia Chacra 2, y será, bueno, de interés y seguramente de tratamiento en la radio. Bueno, ya nos van llegando algunas imágenes del hospital y, bueno, vecinos, vecinas entrando, trabajadores de la salud también que están entrando al predio donde se va a inaugurar el hospital, ahí en la parte posterior sería que da hacia la ruta alternativa norte, la entrada ahí en la rotonda, donde recién nos decía Mapu. Alberto Fernández viaja a la provincia de Neuquén, encabeza el acto de inauguración del Hospital de San Martín de los Andes. Luego por la tarde irá hasta la localidad de Centenario, donde participará de los festejos del precisamente el centenario de la localidad de Centenario. Ahí están los 100 años de esta localidad. Fue invitado y por la tarde, 16 horas, estará en esa localidad. 11 de la mañana, un minuto, 8 grados la temperatura en San Martín de los Andes. Momento de actualizar la información a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Conexión satelital.